Señor, tú eres mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Señor, tú eres mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza, en ti seguro estaré. Señor, es mi roca, en ti me esconderé. Señor, tú eres mi fortaleza y solo en ti seguro estaré. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual. Si las olas vienen contra mí, Señor, no temeré, pues tú conmigo estás y bajo tus alas me guardarás, porque como tú no hay otro igual.